Esto es Juegos de Garra, el episodio número 9. Yo soy Javier. Y yo soy Alberto. Bueno, Alberto, ya estamos aquí otra semana más. Sí, después de una pequeña semana de descanso por exámenes. Sí, ¿ha sido una semana dura o qué? Bueno, la verdad es que ha sido una semana bastante tranquila. Tampoco voy a decir que ha sido muy duro, pero bueno, había que ponerse un poco serio. Bueno, yo esta semana no la he desaprovechado, ¿eh? No he hecho nada nuevo para el podcast ni nada. Bueno, sí, una cosita que te voy a comentar ahora. Pero bueno, he estado más que nada escuchando los podcasts de la competencia. Exacto, hay que coger ideas de donde sea, ¿no? Sí. Bueno, no sé si me gustan mucho las ideas que he escuchado, ¿eh? Bueno, está escuchando el podcast de Meristation. Hombre, se nota que son profesionales y que es una página donde tiene gente que se gana la vida con esto. Pero bueno, los he visto demasiado hardcore. Bueno, ellos demasiado. Sí, todo el rato, excepto una chica, todo el resto era que si la Wii va a hundir el mercado, que si los juegos casual no sé qué, que si los juegos casual no sé, mucha crítica he visto yo a los juegos casual y a la Wii. Yo no sé, para mí los juegos casual no son juegos diferentes a los normales, son juegos de un género que no había hasta ahora. Bueno, y yo creo que hasta ahora sí que había de este género. Había bastantes juegos, la mayoría de ellos que no salían de Japón, que eran para, bueno, pues del estilo de minijuegos que hemos podido ver ahora en Wii más a fondo. Pero hasta ahora en Japón no había muchos de ellos. No sé si te acordarás de un juego que se llamaba Visibasi Special. Hombre, no me voy a acordar. Lo tenía yo para la PlayStation 1, era ese juego. Sí, sí. Y bueno, yo creo que eso era un juego casual muy bueno y muy divertido. Sí, sí, la verdad que nos echamos una risa con ese juego, increíbles, ¿eh? Sí, o sea que bueno, este fenómeno no viene de ahora. No, y además yo creo que tú y yo no nos podemos considerar casual en cuanto a que estamos grabando un podcast sobre videojuegos. Bueno, ¿sabes? Sobre todo porque llevamos jugando a videojuegos, yo creo que desde que tengo memoria. Claro, entonces no sé, y a mí me gustan ese tipo de juegos. Como también me gustan los típicos GTA o cualquier otro, pero bueno. Exactamente. Bueno, la gente ya verá. Bueno, la noticia que quería dar, o la novedad que tenemos ahora, es que, bueno, tenemos email. Ya nos podéis enviar vuestras críticas, amenazas de muerte. Sí, los tangas también, si caben por internet, sí, también los pueden mandar. Lo que pasa es que tengo un filtro y a lo mejor me lo considero spam. Bueno, esta era cuestión de retocar un poquito el filtro, ¿no? Sí, sí, sí, habrá que retocar. Bueno, el email al que nos podéis escribir, pues no sé si queréis comentarnos cualquier cosa o si queréis participar, es podcast@juegosdeguerra.creador.es. Aquí nos podéis enviar lo que queráis. Ya os digo, si queréis participar, pues adelante, porque además hoy vamos a estrenar una sección que no sabemos cuánto durará. De momento tenemos una entrevista grabada y es una sección de entrevista. No sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo podemos llamar a esta sección? Bueno, la verdad es que se podría llamar algo así como reportero de guerra. No, pero bueno, no me refiero, sí, a la tuya, ¿eh? No, me refiero a la entrevista, me refería a también. La entrevista, vale. Pues sí, sí. Pues así, o no sé, o el cuestionario, o como quiera llamarla. Bueno, se trata de que nosotros posteamos mucho en un foro, en el foro de NintendoWii.es, y allí, bueno, pues tenemos muchos amigos que nos escuchan, y bueno, no sé, se me ocurrió la idea de hacer pues una entrevista a cada uno de ellos, pues haciéndoles un cuestionario, para saber un poco qué pensaban del mundo de los videojuegos, porque siempre, siempre va bien escuchar nuevas ideas o lo que piensan los demás. O sea, que a ver si la gente se anima, y si se quiere animar, pues ya sabéis dónde encontrarme, o en el foro, o por el Messenger, o en este email que os acabamos. Exactamente. A ver si hay bastante gente que se anima y la sección pues tira para adelante y la podemos dejar fija. Sí, y si no, pues nada, pues grabaremos una, dos o tres, o las que hagamos y ya está. Y las luego, de los valientes. Exacto. Y luego otra cosa mariposa. Bueno, vamos a empezar, si quieres, por la sección de noticias no tan rápidas. Exactamente. Vale. Muy bien. ¿Empezamos? Sí, sí. Pues bueno, a ver, se confirma que el Rock Band llegará a Wii. Aparece, bueno, es una... en junio. Es un juego que creo recordar. Ya comentamos aquí hace bastante. Uh-huh. Bueno, de hecho creo que lo comenté yo. que veía una tontería por parte de la distribuidora, que bueno, de la distribuidora y de los programadores y tal, que no lo sacaran en una misma plataforma como Wii. Ya que era la que estaba en ese momento y ahora es la que está liderando el mercado, yo creo que es inteligente sacarlo también para esta plataforma. Sí, sí. El problema que tiene esta versión para Wii es que va a venir un poquito capado, porque no tiene ni multijugador online ni descargas. Claro, lo malo es eso, que han querido, aparte que nos la traen tarde, encima la traen mal. Porque sí, creo que es más o menos como la versión de PlayStation 2, que tampoco permite descargas y, bueno, más o menos son iguales, ni juego online ni descargas. Sí, sí. Ya veremos, a ver. Bueno, a ver, al que le gusten los juegos musicales y tenga cuatro amigos y cada uno se quiera comprar un instrumento, pues... Bueno, creo que viene en pack, si no estoy equivocado. ¿Viene un pack con todos los instrumentos? Sí, diría que es un pack con todos. Bueno, aún así, pues sí, por 170 euros, ¿verdad? Sí, 169,99. Vale, es verdad, el céntimo, es verdad. El céntimo. Que exacto. Céntimo, sí, sí. Cuando tengamos 100 juegos son 100 céntimos. 100 céntimos... Sí, te da para un café. Sí, claro. Oye, mío, pues es un café. Bueno, pues esta es la noticia, que Rock Band por fin llegará a Wii, pero no será una versión tan completa como las de PlayStation 3 y 360. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente noticia, y es que, bueno, PlayStation 3 ya tiene el firmware 2.2, que seguramente todos ya tendréis, porque esta noticia ya es de la semana anterior. Ya tiene el firmware 2.2 y esta vez parece que sí que es un firmware que merece un poquito la pena, ¿eh? Porque, bueno, en este nuevo firmware ya puedes reproducir en formato DivX, Windows Media Video, de más de 2 GB, porque antes no se podía, hasta 2 GB. Ya se empieza a hacer un poquito más compatible con todo. Sí, bueno, ahora las películas en alta definición y las que tienen un poquito de calidad, ya sabes que ocupan más de 2 GB. Y bueno, pues con esto, pues mira, le quita este límite que tenía. También con esta nueva actualización, el Blu-ray de la PlayStation 3 es uno de los primeros que tiene la certificación del perfil 2.0. Y bueno, con eso se acaba de convertir la PlayStation 3 en el reproductor Blu-ray 2.0 más barato que existe. Bueno, ahora solamente falta que bajen también de precio un poquito los discos Blu-ray vírgenes para poder grabar nuestras películas y nuestras cositas en disco. Bueno, los discos y las grabadoras, mejor dicho, porque... Sí, porque la verdad... no sé si has escuchado esta noticia que ya se ha conseguido piratear el primer disco Blu-ray. No, la verdad es que no lo he leído. Pues ya son pirateables. Pero vamos, tampoco me parece una noticia demasiado reveladora. No. Más que nada porque cualquiera que pueda piratear un Blu-ray sabe que le va a salir casi más caro piratearlo que comprar ese juego. O la película o lo que sea. Sí, bueno, pero mira, ya es un paso más que tenemos para tener nuestras copias de seguridad tranquilamente en Blu-ray. Y bueno, a ver, a mí lo que me hace gracia es que este es uno de los caballos, uno de los caballos de batalla que tenía Sony respecto al HD-DVD, y era la protección de los discos Blu-ray, que se suponía muy superior a los de los HD-DVD. Bueno, a ver, las compañías que hayan apoyado el Blu-ray por este motivo, pues se deben estar tirando los pelos, porque cuando todavía no se ha empezado a implantar este formato, ya se puede piratear películas, bueno, juegos, lo que quieras. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo cuando digo que yo veo una tontería meter sistemas de seguridad en estos discos. Primero, porque meter copias no es ilegal gracias al Canon. Y segundo, porque todo el mundo sabe que una vez hecha la ley, a los 5 minutos hace la trampa. Sí, bueno, lo único que sirve es para limitar un poquito el que la... A ver, el que la gente no se copie, por ejemplo, películas de manera masiva. Ya tienes que saber un poquito toquetear. Bueno, pero se limita en el tiempo, porque con el tiempo siempre acaba siendo exactamente igual de sencillo que con los formatos anteriores. Sí, a ver, es que de hecho el problema viene por el modelo de industria que tenemos, que claro, las discográficas, todas estas empresas lo que quieren es modelos del pasado, modelos que ya no funcionan. Ya se ha demostrado que con la tecnología no se puede parar, la tecnología está avanzando y con la tecnología actual, internet, los ordenadores que tenemos, no puedes parar lo imparable. Entonces esto tiene que seguir adelante y lo que tienen que hacer ellos es adaptarse y ir a otros mercados o modificar su mercado de la forma que puedan. Yo, por poner un ejemplo, me leí el libro este de David Bravo, el de Copia este libro. Sí. Es un libro que recomiendo porque está muy bien, muy bien. Aprendes muchísimo. Yo también lo he leído. ¿También lo leíste al final? Sí, también lo leí. Está muy bien, muy bien. Acuérdate de los ejemplos que ponía de por ejemplo, creo que eran los que fabricaban hielo, creo recordar, que claro, cuando salió el frigorífico, para ellos eso fue un desastre, porque ellos se encargaban de vender hielo, que la gente tenía que ir reponiendo el hielo porque si no los alimentos se les descongelaban. Claro, en cuanto apareció el frigorífico, ¿qué pasó? El frigorífico era un avance. Se les acabó el negocio. ¿Qué hicieron esas empresas? O bien, muchas que se fueron a la quiebra y muchas otras pues tuvieron que a lo mejor cambiar. A lo mejor alguna de esas empresas que fabricaba hielo, a lo mejor luego se pasó a fabricar frigoríficos. Lo lógico hubiese sido que las empresas de hielo pidiesen un canon a todos los frigoríficos porque se aprovechaban de su tecnología del frío. No, es más, aplicando la misma teoría que quieren aplicar las GAE, todas las empresas que fabricaban hielo tendrían que haber pedido un canon a cualquier cosa que produjese frío. Exacto. A cualquier cosa que produzca, porque cualquier cosa que produzca frío puede mantener los alimentos. Exactamente. Cualquier tipo de cosa. Es decir, en invierno habría un canon diario, cada vez que se baja esa temperatura. A la temperatura, exacto, exactamente. A 10 grados, un canon. Bueno, después de este cachondeo que estamos haciendo un poquito aquí, vamos a continuar con las cosas no tan rápidas, que hoy se están convirtiendo en no tan rápidas, ¿eh? Después de hacer amigos, diría yo, sí, más que... Bueno, continuamos con una noticia de la consola virtual de Wii, y es que la Master System ya está con nosotros, ya vamos a tener juegos de la Master System en el canal, en la consola virtual. Exacto, bueno, yo creo que es una gran noticia. Porque la Master System, aunque en su tiempo era la gran rival de Nintendo, uh-huh. Hay que reconocer que tenía bastantes juegos muy buenos. Sí. Yo creo que, todo el mundo va a ganar con esta inclusión en la consola virtual. Sí. Bueno, esto de momento para Europa no está disponible, pero bueno, lo estará en breve. En breve, los próximos semanas, un mes o dos, estará ya con nosotros. Vamos a pasar, si quieres, a la última noticia. Esta es un poquito vieja, pero bueno, he querido incluirla, y es que se confirma que Gran Turismo 5 incluirá daños en los vehículos. ¿Está ya confirmado al final? Bueno, aquí por lo que yo veo podría incluir daños, pero decían que se iba a confirmar en breve, que se confirmaría en breve. Yo no sé si está confirmado del todo, ¿no? Pero lo que no dudo es que le meterán daños en los coches, porque si no, un coche un juego como el Gran Turismo 5 con coches de titanio es que no puede ser. Sí, la verdad es que sobre todo el Gran Turismo 5, que yo creo que en nivel de realismo llega ya a un nivel que es muy difícil superarlo. Claro. Yo he visto capturas y realmente es que los coches parece que estás conduciendo un coche de verdad claro. es realmente increíble. Claro, y lo que le falta es una buena física, porque a ver, la PlayStation Exacto. 3 tiene una potencia gráfica brutal, pero también una potencia de proceso, es decir, no solamente hay que dedicarlo en unos gráficos espectaculares, sino también en unas físicas buenas, y las físicas en un juego de conducción son el manejo del coche y los choques, es decir, los daños que pueda reflejar en el vehículo. Bueno, también hay que decir en favor de los programadores de Gran Turismo 5, uh-huh. Y es que eran precisamente las empresas las automovilísticas las que no les dejaban incluir daños en sus vehículos. Sí, bueno, pero a mí eso me suena un poco excusa, porque yo he visto otros juegos de conducción en los que hay daños. Bueno, recordemos que, por ejemplo, Ferrari, si no recuerdo mal, te hace firmar un contrato algo así, digamos, para que no le puedas poner a sus coches ningún elemento de tuning. Bueno, pero tú solo sabes que tienes un Ferrari, ¿no? Bueno, esto yo lo sé porque me gusta verlos. Vale, entonces igual que a mí. Ah, bueno un último noticia, perdona. Que es que si no se me va a olvidar. La tenía por aquí apuntada en un rinconcito. Y es que, bueno, para mí el mejor juego que va a tener PlayStation 3 en este año, Little Big Planet, es que saldrá finalmente en septiembre. Ya lo han confirmado. Hombre, es una noticia. Este juego, ¿te acuerdas cuál era, no? En la que el critiqué. Sí, sí, sí. Es también por original, yo lo voy a poner como uno de los mejores que va a tener el catálogo de PlayStation 3. Yo creo que cualquiera que tenga un juego de estos, a no ser que sea un hardcore acérrimo que no vea más allá de un palmo, pero... O sea, más allá de las sagas repetidas hasta la saciedad. Sí, que bueno, que tendrán sus cosas buenas, pero yo creo que también de vez en cuando hay que probar algo nuevo. Yo... Sabes perfectamente que yo critico las sagas, pero desde el punto de vista de que a mí también me gusta jugarlas. O sea, las critico porque aparte de las sagas, también me gustan los juegos nuevos y los juegos originales. Sí, los que no me gustan. Exacto, no me gusta solo jugar a lo que ya he jugado antes. Obviamente, jugar a lo que ya he jugado antes me encanta. Porque si lo he jugado una vez y me ha gustado, obviamente si está mejorado también me va a gustar. Efectivamente. ¿Querías decir algo más de Gran Turismo 5? No, la verdad es que tampoco tengo mucho que añadir. Yo realmente espero que incluyan los daños. Y si es así, es posible que incluso me haga con él. Bueno, sí, ya sabes que yo tengo contactos. Sí. Tengo contactos por ahí que me permiten jugar a PlayStation 3. Nada más, contactos cercanos, ¿no? Sí, contactos muy cercanos. Bueno, pues a ver si es verdad, si este juego te convence, te lo compras o te lo compran o se lo compran. Exacto. Y nos haces algún especial de este juego. Sí, la verdad es que sí. Bueno, de momento ya estoy preparando un especial del GTA 4 para cuando salga. Uh-huh. Ya lo comentaremos. Sí, no, el GTA 4. Después tenemos... Ahí me tienes en tu casa, ¿eh? Sí. Y después incluiríamos otro del Metal Gear Solid. También, que, bueno. Por cierto, ahora que, mira, esto no estaba planeado, pero ya te lo comento, ha salido un vídeo hace poco, ¿sí?, de lo que podría ser el online del Metal Gear. Ah, sí, ¿tendrá online también? Sí, parece ser que puede tener online. No se sabe si será con el propio juego, se vendrá por separado o se descargará por el canal este que tiene para descargar la PlayStation 3. Pero de momento parece ser que incluirá online. Ha salido un vídeo bastante interesante. Ahora mismo no recuerdo exactamente todas las cosas interesantes que salían, pero bueno, tenía bastante chicha el vídeo. Entre las cosas que recuerdo, bueno, podías ir hablando entre los compañeros, no sé si con frases predefinidas o hablando directamente. Los compañeros podían pedir auxilio y ayuda para cuando les durmiesen o cosas así. O sea, que era en plan cooperativo. Sí, era en plan cooperativo. Después, por ejemplo, para subir a zonas altas, se podían ayudar entre dos personas. Está muy que bien. Esto, la verdad, sí, la verdad es que está muy bien. Y por lo que yo vi y comenté con algún amigo, en principio parecía que había dos bandos, uno de los buenos y otro de los malos. Pero al final del vídeo se ve como Solid Snake, el protagonista del juego, aparece también por ahí. Con lo cual a mí me da que pensar. Y yo que, bueno, ya sabes que me gusta mucho especular, yo creo que el juego incluirá tres bandos. Incluirán los buenos, los malos y a Solid Snake, que estará ahí en medio y... Vira con el que quiera. Vale. Será un bando el solo. Bueno, a ver, después de esta apuesta arriesgada que has hecho. Sí. Ya veremos a ver en qué queda. Que por cierto, ahora que hablas de la apuesta arriesgada, comentamos en el programa anterior que en este íbamos a dar nuestro parecer de la gran noticia aquella que iba a desvelar Nintendo en el próximo 3. Pues sí, la verdad es que creo que va a tener que esperar un poquito más, sí, porque se me había olvidado por completo. A mí también, ¿eh? Yo me acabo de acordar ahora mismo que lo has comentado. Bueno, pues estas cosas no las comentes, así no quedamos mal. No, las comentamos y así la gente sabe que somos muy despistados. Y es que uno ya tiene edad y ya no está para esas cosas. Ya tenemos que ir apuntándoslo. Sí, la verdad es que sí. Lo apuntaremos para el próximo programa. Sí, lo apuntaremos. Lo dejamos pendiente, pero... Exacto. Bueno, intentemos acordarnos. Sí, si quieres concluimos ya esa sección. Vale, de acuerdo. Bueno, pues pasamos entonces, si quieres, a la próxima sección, que es la de más información de juegos, donde comentamos un poquito pues aquellas informaciones nuevas que tengamos de juegos que ya habíamos comentado antes. Exacto, muy bien. Vale, ¿quieres comentar tú la primera? Vale, empezaremos con una noticia bastante dura para todos los usuarios de una consola de nueva generación. Y es que los señores de Electronic Arts, bueno, hace poquito empezaban a cobrar por cada mapa nuevo en los juegos multijugador. Y ahora parece que quieren hasta cobrarnos por las armas extra, en concreto en el caso del Battlefield. Exacto. La verdad es que, bueno, es una noticia, yo diría que de peseteros. Sí, sí, no, además es que es... aquello que comentábamos tú y yo muchas veces, que no solo nos están vendiendo juegos muchas veces incompletos porque los quieren sacar rápido, por lo que sea, y luego nos tenemos que ir descargando parches, sino sí, que ahora van a usar algo mucho peor, que es, nos venden un juego incompleto, que le faltan cosas, y si quieres disfrutarlo al máximo, tienes que comprarlas. Es decir, el que más dinero tiene o el que más viciado está a ese juego, ese tiene... disfruta más el juego porque tiene más mapas, más personajes, de todo. Esto me parece sobre todo duro, viendo cómo hace poquito podíamos comprar, por ejemplo, me parece que era el FEAR, la opción online era totalmente gratuita. O sea, si querías podías bajarte el juego online de FEAR, gratis desde internet, sin necesidad de tener el juego original, y podías jugar online sin tener que pagar absolutamente nada. Bueno, aquí tenemos el caso contrario. Sí, esto sería el caso contrario. Entonces, choca un poquito ver cómo algunas empresas intentan mejorar el mercado haciendo esto, y otras no solo no intentan mejorarlo, sino que lo empeoran cobrándonos por las mayores tonterías que se puede cobrar. Sí, pero es que... ¿sabes cuál es el mayor problema de todo esto? Que esto lo hacen las compañías que pueden, es decir, las grandes. Las que se publicitan tienen dinero para publicidad, todo lo que quieren y más. Y entonces habrá mucha gente que, como no entiende o no sabe o no, directamente se lo va a comprar y les va a salir rentable. Porque además, claro, la gente se lo comprará y a lo mejor no lo sabrá. Y es cuando se lo compre y cuando lo tenga en su casa y tenga 10, 15 o 20 armas y se dé cuenta que jugando por internet hay otro tío que tiene armas que él no tiene. Sí. Que bueno, es cuando se dará cuenta de que tiene que pagar más. Claro, dirá, bueno, pues venga, pues me voy a comprar un arma o me voy a comprar dos. Aunque te cobren un euro por cada uno, es que te hubieras pagado. Mira, este juego es para la Xbox 360, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto cuestan los juegos para la Xbox 360? Es que a lo mejor te cuestan 70 euros. Sí, creo que es lo mismo que para la PlayStation 3, unos 70 euros, sí. Claro, es que es una pasada. O sea, que encima te quieran cobrar más dinero por descargarte armas sueltas. Sí, la verdad es que es una táctica, a mí al menos no me parece demasiado buena táctica eso. Yo comprendo que en juegos multijugador masivo online... sea necesario cobrar una cuota. Hasta ahí lo entiendo. Podemos entenderlo. Sí, se puede entender porque, bueno, son muchos usuarios a la vez. Exactamente. Son servidores que van a estar también muchos años, que no necesitas un servidor potentillo, no es cualquier cosita lo que necesitas para un juego de estos. Bueno, igualmente también. Pero se entiende. Pero la verdad es que para un shoot'em up, no. Sí, a ver, la verdad es que es una táctica ya... que si le sale bien, el problema es que si le sale bien lo van a aplicar y lo van a multiplicar en los siguientes juegos. Sí. Y eso es lo que los usuarios tenemos que evitar. Y bueno, yo desde aquí, a todo el que se quiere comprar el Battlefield Bad Company, yo le aconsejaría que o bien que no se lo compre, o si se lo quiere comprar, pues porque es un juego que le encanta, porque lo está esperando, que no se gaste el dinero en armas. Porque entonces si no... ahora se tendrá que gastar un euro o dos euros en armas, pero si todo el mundo lo hace o si muchos lo hacen, mañana será en este juego y no será un euro, sino que serán tres. Exacto. Recordemos que esto sí es algo que perjudicaría a todos los usuarios de videojuegos. Exacto. Esto a la larga te puede perjudicar. Piensas que ahora a lo mejor no es tanto, pero a la larga te puede perjudicar y mucho. Esas cosas siempre van así. Bueno, ¿ya acabamos aquí esta sección? Seguimos. Aún nos queda un poquito más, y es que se ha visto el primer tráiler del Grand Theft Auto 4. Sí. Una calidad decente, bastante decente en HD. Sí, ya comentamos el último día que iban a aplicar también un nuevo motor para intentar mejorar un poquito más las gráficas del juego. Y parece que lo han conseguido. Sí, no, el juego en movimiento se ve muy bien, ¿eh? Sí, vuelve a lucir un poquito, como a mí al menos me recuerda a las primeras fotos que vi del juego. Creo recordar que, bueno, las primeras fotos tenían bastante calidad, a partir de ahí la calidad fue bajando foto a foto. Sí. Y ahora parece que han vuelto a recuperarlo. Sí, una buena noticia, sin duda. Para mí, a ver, yo he visto el vídeo un par o tres veces y veo luces y sombras. Yo sigo viendo luces y sombras, ¿eh? Veo imágenes en las que se ve muy bien, que gráficamente está muy conseguido. Y en cambio veo algunas otras imágenes en las que veo una falta de calidad en cuanto a polígonos, en cuanto a texturas. Pero también es verdad que es porque ya me he visto el vídeo dos o tres veces y voy a los detalles. Pero claro, si vas, si ves el vídeo simplemente a una cierta distancia, si tú ves tu vídeo y lo ves en movimiento y te lo imaginas que tú estás jugando en ese momento, la verdad es que el vídeo en un televisor HD, este juego tiene que verse bien. Sí. Y además tenemos que recordar que este es, el GTA suele ser un juego bastante rápido, de acción bastante rápida, con lo cual tampoco te da tiempo a fijarte en todos los detalles más mínimos cuando estás jugando. Sí. Entonces, bueno. Yo creo que es un juego que gráficamente va a estar a la altura, aunque sí. Ya te digo que no va a sobresalir con otros títulos, por la sencilla razón de que no es lo mismo un mapeado controlable, un mapeado pequeñito, que una ciudad abierta. Exacto, y esperemos que, como habían comentado, incluyan más zonas dentro de los edificios. Que yo creo que, bueno, yo personalmente prefiero que bajen un poco más los gráficos, sí, y se pueda entrar en muchos más edificios. Sí, esperemos que sí. Sobre todo de cara al online. Sí, porque además es lo que le da un poquito más de vida al juego. Es decir, cuanta más variedad haya, mejor. Bueno, yo, mira, lo estuve comentando además el otro día con un amigo, ya de cara al online del juego, que esperábamos los dos que el juego incluyese pues un editor un poquito de personajes. Tú puedes crearte tu propio personaje así con... Sí, exactamente. Hombre, en GTA porque, San Andreas, bueno, podías personalizarte bastante. Exactamente, podías personalizar mucho. Si en este puedes crear otros personajes y se puede personalizar más aún, sí. La verdad es que estaría muy bien. Bueno, estábamos comentando la gracia que haría, que bueno, él se hacía el típico negrata de Nueva York, estos que van con las cadenas, y yo me haría un chino vende DVDs. Y iríamos los dos en el coche con la emisora de salsa. La imagen la verdad es que es cómica, es bastante cómica. Yo te voy a plantear una pregunta. ¿Tú no crees que este GTA 4, creo yo, están tardando tanto en hacerlo porque ya se están curando el motor del juego que va a tener los próximos GTAs de esta generación? Hombre, yo creo que sin duda el motor lo van a heredar más de un GTA. Creo que no hay ninguna duda. Yo creo que sí, yo creo que se han tardado tanto por eso. Y me da la sensación de que este juego, en cuanto al mapeado, sí que va a ser amplio. Pero yo, si me tuviera que comprar un GTA, yo me esperaría el próximo. Bueno, si este incluye un online bueno, yo creo que ya es una buena compra. La verdad, a ver, más que porque en el próximo seguramente lo mejorarán, eso es obvio. Pero yo creo que también las compañías hay que premiarlas cuando realmente el trabajo está bien hecho. Entonces, si realmente el juego sale como tiene que salir y tiene un online bueno y tiene un multiplayer en una sola consola, que yo es lo que espero, sí, haber un multiplayer decente, que te alejes y la pantalla se separe, yo creo que aunque sepamos que en los próximos años saldrá otro GTA y seguramente será mejor, merecerá la pena de todas formas probar también este. O sea, que tú te lo vas a comprar sin dudarlo, ¿no? Sí, yo la verdad es que, bueno, de los juegos que van a salir últimamente en estos próximos meses, espero, bueno, el Pro Evolution, que ya me lo he comprado, el Mario Kart, que sale ahora dentro de poquito. Sí, que se es compra segura. Sí, se es compra segurísima. El Wii Fit, que es otra compra segura, lo que pasa es que seguramente lo tendré que retrasar un poco porque no tendré dinero para todos. Pero bueno, y los otros dos serán el GTA 4 y el Metal Gear Solid. Pues ya tienes un buen arsenal de juegos. Sí, la verdad es que voy a tener diversión para el rato. Muy bien, pues bueno, en esta sección de momento no tenemos nada más. ¿Quieres que pasemos a lo gordo, a la chicha? Sí, pasamos ya a la siguiente sección. Muy bien. Que es la sección a fondo, donde, bueno, analizamos un juego, pero bueno, en este caso, antes de hacer esta sección, vamos a dividirla como en dos. Porque, bueno, el pasado fin de semana aquí en Barcelona hubo el Japan Weekend y bueno, y tú fuiste allí a verlo, a hacernos un pequeño reportaje de lo que viste. Sí, fuimos un poquito de reporteros especiales. Uh-huh. Estuvimos haciendo algunas cuantas fotitos por allí. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que la impresión que me dio, yo pensaba que me iba a dar buena impresión, pero al final fue un poquito mala. Porque el Japan Weekend, ¿qué esperabas encontrarte aquí o qué te ofrecía la publicidad? Bueno, el evento se celebraba en el Palau Sant Jordi, uh-huh. pero digamos que no era en el sitio más grande del Palau Sant Jordi, sino en una sala un poquito más pequeñita. Bueno, bastante más pequeñita. Entonces el espacio era bastante reducido. No había muchos stands, la verdad es que no había demasiadas cosas donde mirar. ¿Y en cuanto a contenidos, qué había? ¿De qué temática era? Bueno, a ver, contenidos, cualquier cosa sobre Japón en cuanto a mangas, vídeos, videojuegos, puedes encontrarte casi que sí de todo. Bueno, típicas figuritas japonesas que, bueno, japonesas no son, pero que vienen de Japón originalmente, de los típicos mangas y tal. Sí. Había, bueno, algunas cositas para mirar interesantes que estaban bien. Había también algo de ropa, de las lolitas góticas estas. No sé si te sonará. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues, había un stand, por ejemplo, que era para ropa de este tipo. Uh-huh. Camisetas para... Bueno, camisetas frikis, podríamos denominarlas. Ciertas cositas así, lo que se puede encontrar. Lo que pasa es que, claro, teniendo aquí en Barcelona, como tenemos, en octubre el Salón del Manga, sí. Digamos que Japan Weekend es como un Salón del Manga en pequeñito, claro. en muy, muy pequeñito. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que la última versión del Salón del Manga, la de este octubre, ha sido con uno de los espacios más grandes y con una cantidad de stands, creo que ha sido una de las más grandes desde que se empezó a celebrar. Claro. Con lo cual... Bueno, un poquito limitado. La verdad es que había poquita cosa. Quizá el motivo de ser de esta feria es precisamente que aquí en Barcelona todo lo japonés a lo mejor quizá tira mucho, tiene mucho público. Claro, y el salón del cómic y el del manga a lo mejor son muy espaciados en el tiempo. Y hay sí. que rellenarlo un poquito quizá los meses, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, tampoco hay que decir que por la entrada era muy barata, eso también hay que reconocerlo, eran 3,5 euros. Ah, bueno, tampoco era tanto. Con lo cual, sí, sí, no era mucho dinero. Y yo creo que el evento estaba sobre todo pensado para gente que fuese allí para participar mucho. Hacían bastantes campeonatos de videojuegos, uh-huh. enseñaban a jugar a juegos japoneses, bueno, el típico este, las damas estas japonesas que, bueno, no recuerdo el nombre. ¿Algo? O el ajedrez japonés este, sí, podías ahí... Pues, bueno, te podían enseñar a jugar a estos jueguecitos. Uh-huh. Había también un karaoke, si no recuerdo mal. Bueno, que cuando nosotros estuvimos, sí, cuando nosotros estuvimos, por eso no estaba disponible el karaoke. Pero bueno, digamos que si la gente iba a participar en los eventos, sí. y con mucho tiempo, pues igual el salón está mínimamente bien. Pero claro, había también mucha gente ya participando en los eventos. Entonces, claro, era un poquito con tan poco espacio. Y con la gente que había allí, pues no sé. A mí la verdad es que me decepcionó un poquito. Me esperaba otra cosa. Me esperaba más espacio y más stands. Y en cuanto a videojuegos, ¿qué dices? ¿Que solamente había juegos para probar o había alguna novedad? No había ninguna novedad. Bueno, cuando estábamos nosotros allí, hicieron la presentación oficial en España del Force Unleashed, el nuevo juego de Star Wars. ¿Y qué te pareció? ¿En qué plataforma lo presentaron? Lo presentaron para Xbox 360 y PlayStation 3. Vale, o sea que la de bueno, Wii no viste ni los movimientos ni nada. No vimos movimientos de Wii. Bueno, también hay que decir que cuando estábamos nosotros tenían unos ligeros problemas técnicos con el ordenador. Sí. Y el vídeo se escuchó un poquito descompensado con el sonido. Vaya. Pero bueno, supongo que un rato más tarde lo arreglarían ya y ya funcionaría la cosa como tenía que ir. Bueno, o sea, que tu valoración personal, ¿cuál sería de este Japan Weekend? Bueno, yo mi valoración personal sería que si te gusta ir y participar, puede estar bien, sobre todo si vas con tiempo. Porque por 3,5 euros Sí, porque por 3,5 euros exactamente, no cuesta tanto. Pero si lo que te gusta, como es mi caso, era sobre todo mirar stands, comprarte alguna figurita y tal, yo prefiero el Salón del Manga. Es bastante, sí, pero más que nada porque tiene más cosas. Es más grande y tiene más cosas. Claro. Aparte, bueno, yo en el último Salón del Manga estuve por allí también merendando unos pastelitos de arroz típicos japoneses. Y tenía la ilusión de poder volverlos a probar, pero no había stands de comida siquiera. Vale. O sea que... Sí. Lo que dices, es un salón, pues eso, mucho más pequeño y espaciado en el tiempo, pues para rellenar un poquito el tiempo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues entonces tu valoración no es negativa, pero tampoco positiva. Exacto. Muy bien, pues esta es la sección a fondo donde hemos querido hacer un poco la valoración del Japan Weekend, este evento que ocurrió en Barcelona este fin de semana. Pero bueno, la sección a fondo originalmente es para analizar un juego y hoy tenemos un juego para analizar, ¿no? Bueno, como ya comentaba antes, hace poquito me he hecho con el Pro Evolution Soccer de la Wii. Uh-huh. El jueguecito que ha salido la semana pasada, salió también el día 27, si no recuerdo mal. Y que supongo que ya tendrá en todas las tiendas. Muy bien. Y bueno, pues mira, me ha costado, el juego cuesta 59 euros. Yo lo he comprado por 56, porque bueno, lo compro de camino a la universidad en una tienda que me hacen un 5% de descuento. Bueno, está bien. Entonces ha salido un poquito más barato. Supongo que en sitios como el FNAC y tal también lo puedes encontrar más o menos por ese precio. O igual incluso más barato en algún lado, no sé. Pero bueno, yo mi experiencia es esa. Bueno, cuéntanos un poquito, porque bueno, yo ya te conozco la experiencia que tienes, pero bueno, para aquellas personas que sean usuarios de PlayStation 3 o de Xbox 360 y que no les guste, por ejemplo la Wii, a mí me gustaría que les contase la experiencia que tienes tú de jugar a los pros. Bueno, mira, yo, como ya sabes, llevo jugando al pro bastante tiempo. Y sobre todo con los amigos, bueno, nos gusta mucho hacer torneitos y esas cosas. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, tenía ya bastante perspicacia en el juego, lo tenía bastante cogido ya por la manga. O sea, que este juego, digamos, que te ha cambiado un poquito el chip. Bueno, la verdad es que el primer partido que jugué me puse ya en plan chulito y dije, bueno, subo la dificultad a difícil. Uh-huh. Y me ganaron por un humillante 3-0. La verdad es que no fui capaz de dar un pase seguido. O sea, pero fue tremenda la cosa. El segundo partido ya empecé a coger un poco más el truco a los mandos. Sí. Y ahora ya explicaré un poquito cómo van. Y ya en el tercero he empezado a ganar. Hoy he estado jugando con un amigo. Sí. Y bueno, más o menos he visto la evolución que tenía él de pillarle el truco al juego. Él también, bueno, viene de jugar a pros anteriormente y yo creo que es positiva. En principio la valoración sería positiva. Vale, digamos que tras unos cuantos partidos, dos o tres, para hacerte con el mando, sí, ya le puedes empezar a pillar la mecánica del juego. Sí, porque claro, el cambio de control es completamente radical. Sí, el cambio es radical. O sea, digamos que hasta ahora todos los juegos de fútbol te dejaban controlar a un jugador. Uh-huh. Y el resto de jugadores los controlaba la máquina. Sí. Con el nuevo Pro, tú controlas al resto de jugadores... Sí, exactamente. Ahora con el nuevo Pro tú puedes controlar a todos los jugadores y digamos que el jugador que lleva la pelota tiene acciones un poquito más automáticas. Uh-huh. Entonces el juego pasaría de ser un simulador de fútbol, ¿sí?, a ser un simulador táctico de fútbol. Tú controlas los desmarques, controlas hacia dónde se mueve cada jugador, controlas hacia dónde van los pases. Sí. La verdad es que yo creo que es algo que le da una, bueno, bastante más gracia al género del fútbol. Uh-huh. Yo creo que le da mucho más gracia porque, claro, estamos hablando que hasta ahora, bueno, podías venir el típico viciadete. Yo recuerdo sobre todo experiencias con algún FIFA, sí, que con un jugador, es que te podías ir absolutamente de todo el equipo y marcar gol. Claro, eso es completamente real. Cosa que en el fútbol no pasa nunca, o casi nunca. O sea que, digamos, a ver si he entendido bien, porque yo aún no he tenido posibilidad de jugar a este juego. Digamos que pierdes el control directo que tenías hasta ahora de un solo jugador, a la vez, digamos. Sí, más o menos, no pierdes el control total, pero más sí, pierdes algo de control. Porque tú, digamos, que no manejas al jugador en qué dirección quieres que vaya, ¿o sí? Sí, sí, sí. Tú manejas las direcciones. Sí. Lo que pasa es que, bueno, si quieres te explico un poquito los mandos. Sí, sí, explica. Así te harás un poco la idea. Sí, porque yo creo que digamos lo más importante que tiene este juego. Sí, tú tienes un puntero en la pantalla, ¿vale? Uh-huh. Esto digamos que es, bueno, es donde hacia donde tú estás apuntando todo el rato. Con ese puntero, exacto, sí, con el Wiimote. Con ese puntero tú puedes hacer que los jugadores, mediante, bueno, cada vez que pulsas con la A sobre un jugador, ¿sí?, aparece una flechita, uh-huh, y tú puedes marcar que el jugador se mueva desde en la pantalla hacia donde tú quieras. Vale. Y el jugador irá siguiendo la línea que tú le has marcado. Vale. Lo mismo pasa con los pases a hueco, por ejemplo. Que la pasas y el jugador que esté más cercano, bueno, aparece una flechita que quiere decir que está yendo hacia la pelota. Y aparece otra flecha del pase. ¿Vale? Entonces, claro, este control hace que tú puedas controlar físicamente al jugador que lleva la pelota. Uh-huh. Simplemente tienes que seleccionarlo, ¿sí?, e ir moviéndolo para donde tú quieras con la flecha, ¿vale? ¿Con un chuc lo mueves? No, con el Wiimote. Tú vas moviendo el puntero, lo vas moviendo a cualquier lado de la pantalla, ¿sí?, y el jugador, digamos, que va siguiendo al puntero todo el rato. Vale. Es como, ¿recuerdas los bichitos estos del ordenador que iban siguiendo al ratón todo el rato? Sí, sí, sí. Pues imagínatelo un poco de este estilo. Vale. Los jugadores van siguiendo siempre hacia donde tú les vayas diciendo que van, que tienen que ir. Solo que esta vez tienes que pulsar la A para que te sigan, obviamente, si no sería el caso. Entonces, bueno, con esta técnica... puedes hacer muchas jugadas diferentes, porque claro, el jugador que lleva la pelota, tú le puedes mandar que vaya en línea recta hacia cualquier lado, uh-huh, mientras con el Nunchaku vas haciendo los regates, los diferentes regates. Vale. Y mientras el jugador que lleva la pelota anda, tú puedes ir moviendo a los demás jugadores para que se desmarquen. Con lo cual puedes trenzar jugaditas de tú te mueves aquí, te la paso, ahora me la devuelves, ahora me voy para la banda, ahora cambio el juego para el otro lado. Y yo creo que de forma mucho más fácil y mucho más intuitiva que con cualquier otro pro que se haya podido jugar hasta ahora. Bueno, a mí ahora me gustaría recordar al principio de aparecer la Wii, en el que, bueno, las posturas eran un poquito inversas, la que tenía yo y la que tenía yo. O sea, la que tenía yo y la que tenías tú. No sé si recuerdas que tú me decías que no sabías cómo iban a funcionar ciertos juegos como el Pro, que necesitaban muchas teclas, muchos botones, sí, para funcionar. En ese momento que tú eres un poco reticente, porque tú habías jugado muchísimo a juegos de la Play 2, bueno, al Pro habías jugado un montón... ¿tú has visto entonces una buena adaptación del mando? Yo creo que más que una buena adaptación, lo que han hecho es la adaptación casi casi perfecta. Uh-huh. O sea, y a mí ahora mismo no se me ocurre ninguna otra forma de hacer el juego que pueda aprovechar mejor las capacidades del Wiimote y del Nunchaku. Uh-huh. Solo tengo que criticar, eso sí, una pequeña cosita que no me ha gustado. Y es que a la hora de chutar a portería, es demasiado automático. Uh-huh. Digamos que simplemente con que tú agites el Nunchaku, sí, el jugador ya chuta o da un cabezazo o hace lo que tenga que hacer. Ya. Y a la hora de tirar las faltas es exactamente igual. Solamente tienes que mover el Nunchaku, uh-huh, y tú no tienes ningún control de hacia dónde va a ir la pelota. Sí, digamos que son las estadísticas del propio jugador las que determinarán si se mete o no se mete, ¿no? Exactamente, sí, son las estadísticas del mismo jugador. Pero claro, yo creo que también hubiese sido buena idea. Bueno, he leído por ahí que en principio querían incluir que según la potencia con la que tú movieses en un chaco, chutase más fuerte o menos fuerte. Uh-huh. Tampoco me parece una solución demasiado buena, la verdad. Pero creo que sería bueno para siguientes juegos que se miren un poquito de retocar esta parte. Uh-huh. Porque, bueno, aparte del factor táctico que tiene ahora, también está bien que tenga un poquito de factor de la calidad del propio jugador. Sí. Porque, bueno, hay gente que es muy burra, igual en las típicas barras que había antes en el Pro, las llenaba demasiado. Y claro, eso ya no pasa. O sea, ahora ya simplemente con que agites, puedes agitar fuerte, puedes agitar flojo, da igual, que el jugador chuta de todas formas y puede marcar goles de todas formas. Si es un jugador bueno, marcará, y si es un jugador malo, pues no. Bueno, también dependerá mucho de la posición en la que esté mirando la portería y tal, pero sí, bueno, claro, esto es como en todos los pros de antes. Muy bien. Pero yo creo que esto hay que mejorarlo. Sería un apartado a mejorar. Digamos que el único, casi casi. Vale, en cuanto a lo que hace referencia al control, ¿tú gráficamente cómo lo has visto? Bueno, gráficamente digamos que es bastante parecido a lo que podíamos ver en PlayStation 2. Uh-huh. Pero también tengo que decir que no es algo que a mí me desagrade. Porque primero, mientras estás controlando el juego, ¿sí?, la verdad es que tienes tantas cosas en las que pensar, porque piensa que tienes que mover a todos los jugadores que hay en pantalla. Uh-huh. Entonces tienes muchísimo trabajo, con lo cual casi casi no te da tiempo a fijarte en los detalles de los jugadores. ¿Vale? Entonces es algo que no se nota demasiado en el apartado gráfico. Aparte de esto, a mí los jugadores de las versiones de nueva generación de PlayStation 3, Xbox y etcétera, sí, a mí me parecía que tenían movimientos, sobre todo a la hora de correr, un poquito falsos. No me gustaban demasiado. Con lo cual, que hayan incluido estos gráficos, a mí me ha gustado. Yo os prefiero algo malo, lo malo conocido, a lo bueno por conocer, como se suele decir. Muy bien. ¿Este juego también incluye online, si no me equivoco? Sí, incluye online. He estado, la verdad es que solamente he podido probar de momento una partidita. En la que el propio juego me decía que tenía algún problema en la conexión, que me iba un poquito lenta. Sí. Y lo he notado en ciertas partes del juego, en las que la pelota parecía teletransportarse a unos metros de donde debería estar. Pero bueno, digamos que han sido por mi conexión, porque yo, por lo que he leído, el juego funciona perfectamente. O sea, que no es problema del juego, digamos. Y aparte de eso, las pequeñas veces que me ha pasado, no ha llegado a ser tan bestia como para molestar realmente. O sea, tú ves que la pelota se mueve un poquito, igual quizá te pierdes medio segundo del juego. Sí. ¿Vale? Pero aun siendo algo que dices, ay, mierda, se me ha ido, pero bueno, no molesta. Se puede jugar y bien. Bueno, digamos que es un problema quizá más puntual de tu conexión, que hoy estaba un poco tonta. Sí, yo diría que es más. Sí, exacto. Yo diría que es más de mi conexión. Vale. Y bueno, a ver, os suelo decir que ha sido un empate y yo llevo un equipo bastante peor que el otro. O sea que. Bueno, pues dicho queda, ¿qué más quisieras comentar de este juego? ¿Alguna impresión que has tenido? Quisiera comentar. A ver, aun todo lo que he dicho, que a mí me ha gustado mucho y que yo realmente lo recomiendo, también quiero sacarle un poquito el lado malo. ¿Vale? O sea, yo realmente recomiendo el juego, pero le quiero sacar el lado malo. Y es que me han quitado, a mí era algo que me gustaba bastante, la división de jugadores. En los pros anteriores siempre había unos cuantos equipos de jugadores que, bueno, se llamaban Player 1, Player 2, Player 3, que tú los podías editar como tú quisieras. Y es algo que no han incluido en este juego. No puedes ni editar los equipos ni editar a los jugadores. Vale. Entonces, bueno, es algo que a mí es que la verdad es que me gustaba mucho editarlos. Me he pasado horas y horas con los amigos haciéndonos equipos de jugadores, editándolos y tal. Entonces es algo que he hecho en falta. Aún así, también tengo que decir que, bueno, solamente lo echarán en falta a la gente friki como yo que se dedique horas a editar. Bueno, pero a ver, ya está bien que lo digas porque, a ver, quizá mucha gente haya escuchado nuestros programas anteriores y se piense que somos unos nintenderos, es decir, que solamente hablamos de consolas de Nintendo. No. Es decir, no. Hemos tenido consolas anteriores y tú has jugado al Pro de la forma tradicional, digamos. Sí. Yo llevo hasta hoy, había jugado siempre de la forma tradicional al Pro. También hay que decir que he leído, no sé si será cierto o no, que en próximos Pros quieren coger bastante cosita de este. Con lo cual yo creo que la idea, aparte de que es buena, les ha salido muy bien y les saldrá. Bueno, a ver, esperemos que para el próximo Pro que salga para Wii salga a la par que las versiones para PlayStation 3 y para Xbox 360. Sí, seguro que sí. Ahora que ya tienen el sistema de control hecho, solamente tendrán que hacer ligeros retoques, con lo cual podrán sacarlo a la par. Yo creo que sí. Yo creo que una vez que ya tengan hecho el juego, porque bueno, un juego de fútbol cambia muy poquito de una versión a otra. Sí, fichajes, un poquito de mejora gráfica, algunos retoques en la jugabilidad de cositas que fallan y poco más. Y poquito más, y con eso ya prácticamente lo arreglan. Sí. Y tienen versión nueva para otro año. Sí. Bueno, y también podemos decir, como curiosidad, algo que todavía no he probado, porque creo que se tiene que desbloquear, que en el modo de partido se pueden jugar partidos con plantillas compuestas de Miss. ¿Ah, sí? Sí, completamente compuestas de Miss. Bueno, eso tiene su gracia, ¿eh? Sí. Y bueno, para toda la gente que haya jugado a anteriores Pros, decir que en este todo lo que son menús los han adaptado también al formato de la Wii. Con lo cual está todo mucho más colorido, con dibujitos y tal, cosa que antes no tenía. Bueno, a mí, personalmente, bueno, me ha costado también acostumbrarme un poquito a los menús, pero una vez te acostumbras, para las plantillas, hacer los cambios de jugadores y tal, se hacen bastante rápido. Bueno, entonces, bueno, a modo de conclusión, Tú ya has dicho que este juego lo recomiendas a todos los, sí, sí, sí, los que tengan la Wii, les gusten los juegos de fútbol. Y sí, bueno, y aquellas personas que tengan una Play 3 y una Xbox 360 y estén planteándose comprarse una Wii, pero no se decidan porque no hay juegos hardcore, bueno, este es uno de ellos. Este es uno de ellos, sí. Y yo creo que gustará a la gran mayoría de gente. También tengo que comentar una cosa que, bueno, lo he leído antes en MediStation y creo que tiene mucha razón en eso, ya que antes les hemos puesto un poco a caldo, ahora yo creo que está bien decirles esto. No, y es que comentaban que en este juego había que cogerlo con paciencia. Uh-huh. Y quiero decir que con la primera impresión que te llevas del juego, no sí, puedes decir que el juego ya sea malo. Ya. Hay que probarlo un poquito y ver realmente las posibilidades que tiene para darte cuenta de que realmente el juego es muy bueno y tiene mucho potencial. Claro, esta afirmación viene un poquito a lo que yo te decía antes, que cuando había escuchado su podcast, y era que me daba la sensación de que en general eran jugadores muy hardcore, es decir, muy tradicionales de muchos juegos. Pero bueno, al mismo tiempo, aunque sean jugadores más tradicionales, bueno, parece ser que hay algunos de ellos que quieren ver un poquito más allá. Y ese sería un poquito la prueba, ¿no? Que bueno, de hecho dicen que sí, que es un juego que innova mucho en cuanto al mando, pero que no puedes tomártelo como te lo tomarías el Pro 2008 de la Xbox 360. No, a ver, es que yo creo, no es que no te lo puedas tomar como en el Pro de la Xbox, es que cambia completamente el sistema de juego. Por eso, que no puedes en la primera partida decir, bueno, yo en el Pro de la Xbox 360 del 2007 era una máquina, pues me pongo con el 2008 y sigo siendo una máquina. No, a ver, puede serlo. Yo sí, pero bueno, que te cuesta adaptarte. A ver, te cuesta, pero es lo que te he comentado, te cuesta tres partidos, ¿eh? Uh-huh. Tampoco te vayas a creer que es una adaptación demasiado más larga. En tres partidos cualquier persona puede jugar bien al juego. Ya te digo que yo, bueno, con el compañero que juega esta tarde, uh-huh, es una persona que es que ni siquiera tiene consolas en casa. Uh-huh. O sea, que está acostumbrado a jugar con los mandos típicos en el ordenador y ha jugado siempre con mandos. Uh-huh. Y aunque le ha costado un poco adaptarse al nuevo mando, sí, en el segundo partido... A ver, también hay que decir que yo no soy una persona a la que le guste jugar mucho al toque en estos juegos, ¿vale? Pero en el segundo partido ya tocaba más la pelota que yo, ya hacía más pases, hacía más, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, ya, esto demuestra que aunque no estés acostumbrado al mando de la Wii, porque sí, él no ha jugado nunca a la Wii, te acostumbras rápido al sistema de manejo, porque es que es muy intuitivo. Una vez coges cómo se funciona cada cosa, es muy intuitivo todo. Claro, es un poco lo que tiene el mando de la Wii, que en general... Es más natural quizá que el pad tradicional. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué más? ¿Quieres comentar algo más de este juego? Bueno, yo creo que más o menos con lo que hemos comentado ya habría suficiente. Recomendarlo a todo... Dime. ¿Te atreverías a ponerle alguna nota? Bueno, yo le pondría un 9. ¿Te pones un 9? Oh, sí. Duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo le pondría un 9 y sin despinarme, ¿eh? Muy bien, pues entonces si quieres concluimos aquí la sección de a fondo. Muy bien. ¿Y el programa también? Y el programa, bueno, todavía no. Antes, ¿no? Me gustaría recordarles a nuestros oyentes que, bueno, podéis descargaros el programa por suscribiéndoos a iTunes, que por cierto ya estamos en el directorio de iTunes. Si os vais a la sección de podcast, creo que es en juegos y pasatiempos, en la sección de videojuegos. La semana pasada o la anterior la estuve mirando y estamos en la página número 2. Bueno, a ver si subimos a la primera, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, os podéis suscribir de ahí. Si no, podéis ir a nuestra página, que es www.juegosdeguerra.creador.es. Ahí tiene nuestro blog, donde también os podéis suscribir. O podéis escuchar directamente el programa directamente. ¿Y qué más? Bueno, y si nos queréis escribir para comentarnos cualquier cosa, pues podcast@juegosdeguerra.creador.es. Y nada, acabamos lo que es nuestro bloque, nuestro programa aquí, pero bueno, nada más acabar este, os dejo con la entrevista que hemos hecho a Barbe, que Barbe es el nick, ¿eh? No es el nombre. No es el nombre. que nos ha hecho la música de entrada. Bueno, entrevista en riguroso directo, ¿no? Tenemos que decir. Sí, bueno. En riguroso directo grabado. Y, y nada, bueno, solamente quería animar a todos los que nos escuchan y postean con nosotros, que si quieren participar en la entrevista pueden hacerlo tranquilamente. Se tiene que poner en contacto con nosotros, buscar un día y una hora que les vaya bien. Exacto. Y bueno, les entrevistaremos con sí. El cuestionario. Bueno, el cuestionario está colgado en nintendowii.es. Sí, está colgado ahí, pero bueno, yo igualmente les facilitaría el cuestionario antes para que se puedan un poco leer las preguntas y prepararlas un poquito antes. No lleva más de entre 10 y 20 minutos para rellenarlo. Depende de lo que te quieras extender tú también un poquito en hablar y ya está, un poco más. Pues yo creo que nada más, creo que no nos dejamos nada. No, diría que no. Bueno, yo aquí tengo apuntados un par de temas de la sección a fondo, a ver si para dentro de un mes o dos podemos comentarlos. Bueno, son temas que no hace falta comentar ahora mismo tampoco. No con prisa. Bueno, pues entonces acabamos lo que es esta primera parte del programa y ahora os dejamos con la entrevista. Yo ahora me despido, soy Javier. Y yo soy Alberto. Nos vemos entonces la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Bueno, hoy estamos en la entrevista del podcast, esta mini sección que vamos a añadir, no sabemos durante cuánto tiempo. Bueno, con un miembro del foro de Nintendo Wii. Él tiene como nick Barbe y bueno, vamos a empezar a hacerle las preguntas. Barbe, ¿cuál es tu nombre? Pues me llamo Joan, bueno, Johnny para los amigos, pero Joan, bueno, mis padres me pusieron Joan. ¿Y a ti te gusta Joan? Bueno, me conformo. Bueno, tú ya sabes que te lo puedes cambiar, ¿eh? De momento no lo he pensado eso. De momento no lo he pensado. ¿Nick? Pues Barbe, por mi apellido, que es Barbera, pues salió como así como un apodo del instituto y me gustó y a partir de ahí, pues, el Nick. Tú lo dejaste. Bueno, además queda bien. ¿Edad? Edad, pues 22 años desde el mes pasado. Bueno, 22 añitos, no está mal. Los patitos. A partir de los 30 ya sabes que empieza a bajar la cosa, ¿eh? Bueno, aún me quedan 8 años para disfrutar un poco. Aún te queda, sí. ¿A qué edad empezaste a jugar con videojuegos? Pues es que me acuerdo como si fuera ayer porque fue curioso, porque iba yo con mi padre y pasamos junto a un salón recreativo y recuerdo que quería entrar, ¿no? Y me puse a llorar porque mi padre tirando de mí, yo queriendo entrar y todo eso, y se ve que mi padre le dijo, le compraré un videojuego al chaval este. Y a la semana o así, pues entró mi padre a casa con una NES, de imitación, ¿no? Una clónica de NES, de las que tanto furor hacían por esa época. Sí. Y nada, pues he tenido esa consola hasta los 18 años o así. ¿Y a qué edad más o menos te la compraron entonces? Pues 4 o 5 años. Bueno, empezaste pronto entonces, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ya me has contestado la pregunta número 5, que es ¿cuál fue tu primera consola? Una NES clónica. ¿Era de esas que venían 100 juegos? Bueno, 20. Es que era de las primeras clónicas que había. Bueno, estas que venían... Y no venía ni con juegos en memoria. Era un cartucho falso con un ratoncito que tú le apuntabas al juego que querías, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues 20 juegos, muy básicos, el Super Mario el primero y pues unos cuantos más que aquí no eran ni conocidos, ¿sabes? Casi todos son los que salieron para Famicom en su día y aquí en Europa creo que ni salieron. Bueno, pero seguro que la gran mayoría. Los que no veas. Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta es obvia para los que estamos en el foro casi a diario, pero yo te la tengo que hacer. ¿Cuál es tu juego favorito? Bueno, pues Super Mario 3. ¿Para qué vamos a engañarnos? Ahí está. ¿Por algún motivo en especial? Pues no sé, me lo regalaron. Bueno, fui antes a la tienda a probarlo, ¿sabes? Porque me acuerdo que valía pues sus 12.995 pesetas de aquel entonces. Y mi padre me llevó a probarlo para ver si me gustaba, ¿no? Para no hacer el gasto... Y recuerdo que, pues eso, me gustó mucho. Y había jugado el Super Mario 1 y me gustó bastante. Muy bien. ¿Cuál es tu género preferido? Pues me gustan mucho las plataformas, aunque últimamente estoy más metido en los shooters. ¿En primera o tercera persona? Pues de todo. El domingo estuve jugando el Army of Two en casa de un amigo y me encantó, la verdad. Es un juegazo. Está bien, creo que... además para jugar así a dos. De veras, muy entretenido. Y bueno, el otro día estabais en el foro comentándolo, ¿no? Sí. El juego este. Sí, en el programa número 8. La verdad es que a mí me ha encantado y es que las opciones para personalizarte a tu personaje con tus máscaras, hay más de 30 máscaras para elegir, armaduras, tunearte las armas, está de veras que muy bien. No, si te gustan los shooters, un juego así que puedes jugar en cooperativo es lo mejor. Pasamos a la siguiente, la pregunta número 8, y es ¿cuántas consolas tienes ahora mismo y usas en la actualidad? Pues a ver, de momento tengo, a ver, la NES Clónica, que aún la uso algunas veces, una Game Boy Color, que me regalaron a los 14 o 15 años, luego tengo una Game Boy Advance y la Wii. Muy bien. Mi Play 2 murió accidentalmente. O sea, que esa ya ni la tienes ni la usas. Me duró muy poquito. Bueno, y una GameCube que... Mentira, tengo otra. Una GameCube que me regalaron ahora por mi cumpleaños. Muy bien. ¿Y de segunda mano. ¿Cuál día es la que más usas? La que más uso, pues la Wii. ¿La Wii? Ahora de momento la Wii. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu consola favorita y por qué? Pues ahora mismo yo diría que la NES, ¿sabes? No quiero hacerme el caprichoso ni nada de eso, pero yo creo que me gusta más la NES que la Wii. ¿Y no te has planteado comprar alguna NES original? Pues sí, pero mira, siempre, como siempre andamos justos de dinero por aquí y por allí, pues de momento no... De momento tiras con la Clónica, ¿no? Que tiene ya cuántos años. Exactamente. Ahí pues... 17 años, sí, 17 años. Tú lo has dicho, 17 añitos y con un montón de juegos que tengo ahí en una caja de zapatos guardado. Ahora que se puede comprar entonces la durabilidad de esta NES Clónica china a la PlayStation 2, entonces, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cuántas horas dedicas más o menos a jugar a la semana? Pues últimamente yo diría que 2 horas, no más. ¿2 horitas? Bueno, ¿Cómo? Eso ha sido un fallo técnico, ¿eh? Ah, vale, de acuerdo. 2 horitas, muy bien. ¿Qué consola crees que va a ganar en esta generación? Pues de momento va ganando la Wii, yo espero que la cosa siga así también. O sea, ¿tú crees que seguirá la Wii con este ritmo de ventas durante los 3 añitos que quedan? Sí, yo creo que sí, porque está causando sensación y yo creo que eso va a durar. Uh-huh. Espero que dure. Esperas y deseas, ¿no? Exactamente, porque no hay mucho dinero para comprarte otra, así que... Bueno, de momento yo creo que aún le queda la Wii, ¿eh? Por eso. Sí. Hazme una predicción para el futuro. ¿Qué crees que nos va a deparar la próxima generación de consolas? Dime alguna característica que creas que va a ser común o por dónde van a ir los tiros. No sé, yo creo que por lo menos la detección de movimiento será más eficiente también. PlayStation y Nintendo ya lo han añadido, ¿no? PlayStation un poco más cutre. Y yo creo que Xbox en la siguiente generación se sumará al carro y las otras dos pues mejorarán bastante la detección de movimientos. Yo creo que los tiros irán por ahí. ¿Tú crees que Wii ha marcado el primer paso de un nuevo cambio? Sí, yo creo que ha innovado bastante y eso se va a notar. ¿Qué esperas ver en el próximo E3? Pues no lo sé. Espero que sea una grata sorpresa. Tú sabes esta noticia, bueno, lo que ha dicho Reggie de que Nintendo va a dar una gran noticia o que va a presentar un gran juego. Tú, no sé, ¿te arriesgarías a pensar a ver qué puede ser? Yo espero que sea un F-Zero, porque soy muy fan de la saga y... De veras, me gustaría mucho que fuera un F-Zero con modo online. Yo no te voy a decepcionar, no te quiero quitar ilusión, pero recuerda que la frase concreta fue también a los nuevos usuarios que acaban de llegar a las consolas. Esa frase para mí descarta totalmente todos los juegos existentes ya de Nintendo, pero bueno, pero todo puede ser bueno, esta ilusión, ¿no? igual uno de estos, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Uno de esos que era parecido a los Sims que había para GameCube y para Nintendo DS. Animal Crossing, sí señor. Puede ser. Ya veremos. A ti te apunto como un F-Zero, ¿eh? Que lo que esperaría bueno, en el próximo E3. Sí, yo creo que sí. Me gustaría mucho. Bueno, si fueses un personaje de videojuegos, ¿cuál te gustaría ser? Pues yo creo que me encantaría más por Mega Man. ¿Y por qué motivo? Pues no sé, siempre me ha gustado mucho esa saga. Aunque sea muy fan de Super Mario, siempre me ha gustado mucho así esa saga, yo qué sé, ha tenido mucho encanto. Pues yo fíjate sobre que todo aquí... en... Dime. No, dime tú. Yo fíjate que a ti te hacía más de Mario vestido de mapache. Bueno, todo puede ser, ¿no? Pero y con cresta, siempre, ¿eh? No sé, es que Mega Man siempre ha sido un poco mi vergüenza secreta, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el personaje al que más odias? Pues desde que dieron la noticia de que el Rob iba a salir en Smash Bros., de veras que estoy negro, pero negro. Un accesorio para NES con un marketing asqueroso, por decirlo de alguna manera suave, que solo tuvo dos juegos horribles, que encima le hagan un tributo, no sé. Hay bueno, algo ahí que no encaja. Quizá es un, o sea, un que, esfuerzo de por meter cuanto más personajes mejor, y claro, los personajes son los que son. No sé, pero yo qué sé, con tantos personajes de Nintendo que hay, por ejemplo, el otro día lo estaba comentando con Ozzy, con el usuario Ozzy, que yo creo que hubiera cambiado, hubiera puesto a Little Mac de ayudante, no, al revés, hubiera puesto a Rob de ayudante y a Little Mac de personaje principal. Yo creo que ha tenido, por lo menos en los Punch-Out, yo creo que ha tenido más repercusión que el Rob. Sí. Que después de todo, aquí en España no hemos tenido noticia de él. No, pero bueno, es esto, en un juego en el que hay tantísimos personajes, pues bueno, siempre tienen que meter a que de paja. Bueno, seguimos con la pregunta quizá más importante de todo el cuestionario. ¿Miyamoto es Dios? Bueno, igual si nos esperamos al próximo E3, lo podemos decir con seguridad. Yo ahora no te lo diría, ¿sabes? Estoy un poco indeciso sobre si es Dios o no. Bueno, te lo puedes igualmente, quizás, ¿no? Volveremos a hacer quizás, esa entrevista. A partir de junio quizás. Volvemos a hacer esa entrevista a ver qué me dices. Exactamente. Apunta un posiblemente. Muy bien, te apunto posiblemente entonces. ¿Alguna vez has cambiado horas de sueño, estudios o trabajo por jugar un videojuego? Bueno, cuando tenía la Game Boy Color, que tendría yo pues eso, unos 14 años o así, sí que pues tenerla al lado del escritorio no ayudaba mucho, ¿sabes? Pero no, con eso siempre he sido bastante constante. Sí, vale. ¿Sabes? Igual sí, pues hace un par de años en la aula de informática, pero es que, claro, ahí es que éramos todos, ahí no era yo solo. O sea, que te el que estaba trasteando, ¿no? Exactamente. Era, pues, sumarse un poco al carro, ¿no? Muy bien. Veo que eres un chico muy estudioso, ¿eh? Sí, bueno, sí. Vamos a pasar a la siguiente. Esta que dices es un poquito más larga, por eso te pediría que fueses más escueto en las respuestas. Y es, ¿qué le falta a cada una de las consolas que tenemos ahora mismo en el mercado para ser, no ya perfectas, pero sí que les falta para mejorar bastante? Por ejemplo, a la Wii. Yo a la Wii lo que le añadí, pues, más memoria, ¿no? Es que es casi una pregunta de... obvia, ¿no? Porque a la Wii lo que le falta es eso, yo creo, más un memoria, disco duro. Quizá un disco duro. ¿A la PlayStation 3? A la PlayStation 3, pues no lo sé. A la PlayStation 3... ¿Le falta o es le que sobra? Ahora, ¿eh? ¿O le sobra también? No claro. sé, yo creo que le sobraba lo de la detección de movimiento. Es bastante burdo y yo creo que le sobraba bastante. Muy bien. ¿A la Xbox 360? A la Xbox 360... Quizás un mejor marketing, ¿no? Uh-huh. Y yo qué sé, más. Yo creo que le faltan juegos. Le faltan no juegos. Sé decir. Hay una noticia ahora mismo que dice que en verano alcanzarán los 1000 juegos. Quizás le falta calidad en los juegos. Calidad no, pero variedad. Sí, variedad seguro que sí. Variedad, yo creo que sí. Hay muchos deportivos, muchos shooter, muchos de conducción. Puede que sí, puede que sí. Bueno, ¿tú qué crees que le falta a la Nintendo DS? Es una consola muy vendida, la más vendida hasta ahora, para ser perfecta. Pues también me pillas un poco en pelota, porque es que la DS, no sé, yo quiero comprármela, pero no lo sé. A la DS es que yo creo que es perfecta tal como es, quizás un poco más de detalles. Más potencia más gráfica, quizá. Exactamente. ¿A la PSP? A la PSP, pues pantalla táctil. ¿Por qué no? ¿Y al PC? PC es que es una cosa muy versátil, no sé. No sabría tampoco qué decirte con el PC. Lo dejaremos entonces el PC de lado. Exacto. Bueno, PC, sí, déjalo en el aire. Lo dejamos en el aire. Pregunta 19. Si pudieras eliminar de la faz de la Tierra una consola, ¿cuál sería y por qué? Hostia, espera un momento que se me ha puesto el protector de pantalla. Vale, pues yo quitaría quizás, bueno, la Play 3. ¿Por qué motivo? Sí. Por un recelo mío, no sé. Vale, siempre he sido muy... Siempre he sido muy anti-play. Vale. Aunque me vaya a casa y me digo y haga herejías nintenderas, que digo yo. Sí. Pues yo la quitaría. Y aunque hayas tenido la PlayStation, yo creo... no sé. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, la quitamos, ¿eh? Bueno. Todos cometemos errores. Exacto, ¿no? Todos somos perfectos, ¿qué vamos a hacer? Gran pregunta la que viene ahora. Y a ver si tú consigues contestárnosla. ¿Qué es para ti un hardcore gamer y un casual gamer? Pues un hardcore gamer yo creo que es una persona que de principio a fin de un juego pues siempre está obsesionado con eso y le tira muchas horas a jugar y yo qué sé. Yo creo que es una persona que le resta otras actividades necesarias tiempo para sumarle tiempo a jugar. ¿Y un casual gamer? ¿Casual gamer? Pues no lo sé. Pues un casual gamer, pues una persona que disfruta con su consola, ¿no? Las horas necesarias que él cree conveniente, pero que también sabe dedicar tiempo a otras cosas, ¿no? A salir, a cine, a lo que más le guste, ¿no? A sus hobbies. ¿Y tú qué te consideras? Yo creo que más casual que otra cosa, ¿no? Eso... Con la pregunta esta que me has hecho de cuántas horas dedicaba a la consola, yo creo que ya queda un poquito claro, ¿no? Sí, por dónde van los tiros. Sí, amigo. Sí. Una afición que no sean los videojuegos. Pues la música sin duda. ¿Tocas algún instrumento? Exacto, toco el bajo y estoy ahora aprendiendo a tocar un poquito la guitarra. Muy bien, y además eres la persona que nos ha compuesto nuestra sintonía de entrada. Con ayuda de un par de amigos también. Bueno, pero yo a quien conozco es a ti, o sea que a ti es a quien te lo agradezco. Exactamente, exactamente. Bueno, una última frase que quieras comentar. Pues no, yo más que nada, o sea, te lo dije lo de ponerlo de la vía libre, más que nada por mandar un saludo, ¿no? A toda la gente del foro. Pues adelante. Y está ahí, pues bueno, un saludo para toda la gente del foro de NintendoWii.es. Y pues nada, sobre todo a toda la gente que se mete mucho más a menudo y a los perros viejos, que somos ahí unos 15 o así, ¿no? Ahí aguantando, claro que sí. Exactamente, aguantando el tirón desde hace ya año y medio o así, ¿no? Sí, sí. Un año y cinco meses. Sí, sí, un año y pico. Uh-huh. Estamos allí todos. Exactamente, ahí aguantando. Y nada... Y lo que falta. Que la gente que se sume, pues será bien recibida. Ahí está. Hay que conocer más a nuestros compañeros del foro y bueno, y a todos los que nos escuchan. Exactamente. Bueno, pues acabamos aquí esa entrevista. Agradecer a Barbe que haya participado. Y nada, ha sido un placer. Barbe, nos vemos por el foro. Venga. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.